sin esperarlo, yo me he de enamorar. Yo sé que algún día, tarde o temprano, tiene que ser así. Yo sé que algún día una mirada todo lo hará cambiar. Yo sé que algún día una palabra me ha de decir que sí. Será como una aparición que de rodillas se ha de adorar. Y así lo pido en mi oración, y estoy seguro que ha de llegar. Yo sé que algún día, sin esperarlo, yo me he de enamorar. Yo sé que algún día, tarde o temprano, tendré ocasión de amar. Que de rodillas se ha de adorar, y así lo pido en mi oración, y estoy seguro que ha de llegar. Yo sé que algún día, sin esperarlo, yo me he de enamorar. Yo sé que algún día, tarde o temprano, tendré ocasión de amar.